Roll. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes también para ti, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 801 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. También por tu emisora favorita, si está incluida entre las más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, ayudándonos así a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Love Cap, el policía del amor, una auténtica utopía. Policías amorosos. Esto solo puede estar en la imaginación de los Royal Republic. ¿Sean los strippers de estos? Sí, es eso. Los strippers que se disfrazan de policías. Pues muy bien, Love Cup es el título de la canción que estás escuchando y segundo adelanto y tema que dará nombre en junio al sexto álbum de estudio de los rockeros discotequeros suecos. Royal Republic, Love Cup. Salto Mata Rock.com. Saludos y bienvenida, bienvenido, tanto si me escuchas en directo, que es como más nos gusta aquí. Para eso hacemos el programa en directo, tanto si lo escuchas en diferido como si lo escuchas vía podcast. Las tres son las opciones más que válidas y que nos ponen contentismos de que estés ahí al otro lado. Por cierto, el podcast ya sabéis, disponible en la web de saltomatarradiorock.com de lunes a jueves a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, ahí en menú principal, noticias rock, ternasqueando, que es nuestro blog, y ahí encuentras todos los episodios del programa, por supuesto también, en primer lugar, el último en subirse. Y ya al día siguiente lo compartimos en nuestras redes sociales, en el Instagram y en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock. Y en el Telegram y en el WhatsApp, lo ponemos en todas partes. Unos cuantos conciertos que recomendaros para este fin de semana y también estreno de sencillo, el primero de ellos, Rox a Rosae. Black Bomber de punta a punta. Pues sí señor, los Black Bomber parece que le han pillado el gustillo a esto de recorrerse el norte de España y están a la ruta León-Cataluña y este fin de semana se vuelven a hacer la kilometrada madre para ir a tocar al Delta Ebro. Estarán este sábado 17 de febrero a partir de las 8 y media de la noche dentro de la serie de conciertos que se prepara en el... ¿Cómo se llama el sitio este? En el Teatro Casal de Amposta, una serie de conciertos que se dan de llamar Recollectors en View. Se ve que es una asociación que se dedica a coleccionar vinilos y además también a promover conciertos en vivo. Como os digo, en esta temporada 23-24 han llevado ya unos cuantos hasta ese Teatro Casal de Amposta y este sábado 17 de febrero estarán ahí la gente, los deje el Bierzo, los bombarderos negros deje el Bierzo, los Black Bomber. Como te digo, a partir de las 8 y media de la tarde. No hay taquilla en sí, pero sí que se pide una aportación de 8 euritos. Aforo limitado. Así que si este fin de semana estás de ruta por el Delta del Ebro o vives en alguna de las localidades cercanas, pues que sepas que tienes un planazo para el sábado por la tarde en Amposta, en el Teatro Casal, porque se recorren 800 y pico kilómetros de los Black Bomber para que suenen allí temazos como este que te ponemos ya. El corte número 6 de Blacklist del segundo álbum de estudio de los de El Bierzo. Esto es Fuera de la Ley, Out Loud. Fuera, the devil at the door. Feeling my heart was a monster. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. De este ya os comentamos algo hace unas semanas, pero ha llegado el momento este fin de semana. Roxae. Evanora, conciertazo en Valencia. Efectivamente, estarán los valencianos, los metaleros, los heavy metaleros Evanora, actuando en la Sala Peter Rock también este sábado 17 de febrero. Sala Peter Rock situada en la calle Cuart número 26 de la capital valenciana. Actuando a partir de las 8 de la tarde junto a la gente de Bastardos y TDH. Un concierto que creo que tiene ya prácticamente todo vendido, pero por si acaso, aquí estamos para darle un último empujoncito. Y por supuesto, que al tener venta anticipada online, que está al precio de 10 euritos en taquilla 12, pues bueno, te ponemos como hacemos siempre un enlace directo a esa venta anticipada online para que te puedas hacer con esos tickets y no perderte conciertazo de este calibre, auténtico heavy metal del de toda la vida, de mano de los Evanora, este sábado 17 de febrero en la calle Cuart número 26 de Valencia, en la mítica Sala Valenciana Peter Rock. Ahí estarán Evanora. Escuchamos este tema titulado Código de Libertad, corte número 4 de su último disco de estudio, de Acostúmbrate. Este sábado, Evanora en la Peter Rock en Valencia a partir de las 8 de la tarde. ¡Vive el robo! llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Tal vez se me note hoy la voz un poco como con menos ánimo, no tan jolgorioso como siempre, pero es que ahora mismo vivo un dolor de tarro que no te lo pueden imaginar. Pero bueno, todo sea por el rock and roll, por nuestras bandas asociadas, por ti que nos escuchas y por la buena información. Tenemos más conciertos que recomendarte. Tenemos conciertos, fíjate si hay conciertos esta semana, que tenemos concierto hasta el domingo. Dixon, de Bermúdez en Madrid. Efectivamente, este domingo 18 de febrero encontrarás a los Dixon en la bien conocida por nosotros y mítica y famosa Sala Carabanchelera Gruta 77. Que es una de las pocas salas, ya no en Madrid, sino en todo el país, que todavía organizan este tipo de eventos matutinos, matinés, pero con vermú. Lo suelen hacer bastante, ¿eh? Y además cocinan bien, que nosotros lo hemos probado y preparan unas muy buenas tapitas. Que remojadas con buenos caldos y con buena música que llevarte a las orejas, como es el caso de nuestros queridísimos Dixon, pues es un planazo para el domingo por la mañana, si no te has ido muy de farra o si estás de empalmada. Pues para pasar un buen rato en la capital del reino de Pakistán. En la Gruta 77 con los Dixon, que estarán acompañados, por cierto, por la gente de Monterrey. Los Monterrey haciendo rock sureño en versión acústica y los Dixon pues ya dándole la chicha de amplificadores y electricidad a tope de power. Mira, me acabo de fijar que para este concierto sí que hay anticipada en Moving Tickets, pero como no me han facilitado el enlace a la misma, lo siento mucho, no os lo podemos ofrecer. 5 euritos tienen la culpa, entrada a precio único, eso sí. Como te digo, los Dixon en una de las ya habituales sesiones de Bermud de Ruta 77 este domingo, 18 de febrero a partir de la 1 del mediodía. Por cierto, las tapitas van gratis con cada consumición, o sea que el bebercio lo pagas y el comercio no, la comida va por la cara, bueno, en esa buena práctica que se está perdiendo ya desafortunadamente en la capital, que es bebida y tapa gratis. Además, con los Dixon, ¿qué más se puede pedir este sábado, este domingo, a la 1 del mediodía, domingo 18 de febrero, los Dixon en el Gruta 77? Quizá para tomarte una de esas tapitas te valga con un trago de tequila. Es el título del corte número 5 del más reciente trabajo discográfico de nuestros queridísimos Dixon. De tequila, que me arde en la garganta, que me borra la memoria, que me hace oscurecer. Voy yendo de la vida donde me lleven mis pies. Ese trago de tequila. Sonríeme de rock.com. Vai buscando algún camello pa' pillar la speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Pompón! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! Por cierto, para, ¿cómo se dice a la gente que se cree estas cosas del mal parido? Para los... supersticiosas. Para las personas supersticiosas, hoy es martes y 13. Y para todas y todos en general, hoy es el Día Mundial de la Radio. Que no lo sé, que hay varios, pero bueno, sí, me parece que en febrero es el oficial. Así que feliz Día Mundial de la Radio. Para ti que nos escuchas, para los compañeros de la emisora, para las emisoras cómplices que pasan las señales de nuestro programa, para todo el mundo en general. Y en un día tan señalado, un lanzamiento también señalado. Ringo, nuevo sencillo y vídeo. Sí, el dúo, el super dúo Stoner Doom psicodélico lanza cuarto single extraído de su reciente disco AI. El otro día Ruth me lo enseñó a decir bien, pero me parece que no se me ha quedado. AI, Artificial Intelligence, para agradecer y celebrar la sensacional acogida que está recibiendo su excelente nuevo trabajo discográfico. Ese tema no es otro que Human y suena ya. Ya. We'll be right back. hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Les tenía muy, pero que muy perdida la pista a los metaleros alternativos californianos Alien and Farm. Joder, que se le tenía perdida la pista. La última vez que escuché algo de ellos fue cuando hicieron la versión del Smooth Criminal de Michael Jackson, y creo que eso fue para el 2002-2003, y creo que era el segundo o tercer disco que sacaban. Ahora no lo recuerdo con exactitud, así de memorieta. Luego han sacado tres discos más, el quinto hace 9 años, y en este 2024 llega el sexto álbum de estudio para esta formación creada en 1996, un álbum que llevará por título este mes de abril Mantras, del que escuchamos el primer adelanto, So Cold, Tan Tan Frío. Tocando las narices por ahí a las personas, joder. Si tiene un sinvivir, pulse 1. No tiene otra cosa que hacer. Si tiene un malestar que va y viene, pulse 2. Eso siempre nos ha hecho muchísimas gracias. Si tiene un no sé qué en no sé dónde, pulse 3. ¿No notas algo? ¿No hace falta que te lo expliquen? Deja a la gente que odie un rato que se queden a gusto. Así sueltan, joder. AsaltoMataRadioRock.com. Entre esta cuña de coña del Evaristo y el médico y las pastillas que me he tomado, parece que me estoy recuperando una miaja. Momento más que adecuado para recordarte que si acabas de incorporar a la sintonía, ya sea de asaltomatarradio.com o de cualquiera de las emisoras que pasa nuestro programa, que sepas que estás escuchando Pequeño Tanasco. Los del podcast ya, vosotros ya y vosotras ya sabéis ya que es lo que estáis escuchando ya. Ya que llega el momento de la sección de secciones, esta vez no tienen nada en común entre las dos bizarradas, pero están ambas muy bien. Roxa Rosa nos trae los titulares. Un vigilante de seguridad se come un cuadro en un museo de Moscú. Lo confundió con una cesta, una riquísima cesta de turistas. A lo mejor no le pagaban y claro, el hambre es lo que claro, tiene. Claro, no le había hecho su mami el bocata. O... ¿Qué sé yo? Lo que está claro es que le gustaba bastante el pescado. Ya verás por qué. Ah, claro. Una de las normas más importantes de los museos y exhibiciones es proteger las piezas de arte que se exponen sin que nadie las toque. Por ello, más allá de establecer medidas como distanciamiento o cristales protectores, también existen diferentes vigilantes encargados de que todo el mundo disfrute de la obra sin tocar. Aunque lo que nadie se esperaba es que fuera uno de los propios miembros del museo quien se atreviese no solo a tocar la pieza, sino que intentara comérsela. Y es que, como así se descubrió en una exposición en Moscú, uno de los trabajadores vandalizó una de las obras de la manera más extraña. Todo ocurrió la primera semana de este mes de febrero en el Centro de Exposiciones Permanentes VDNKH de la capital rusa. Durante la exhibición de arte contemporáneo descubrieron que faltaba una de las obras. Esta, titulada Escape of the Goldfish, la huida del pez de colores, que no supo huir. Se trataba de una pecera de la que sobresalía un pez junto a un cuadro del mar abierto, con otro pez pegado a él, como si hubiera saltado de la pecera a las olas. La idea del cuadro era invitar al espectador a reflexionar, no a comérsela. Aunque parece que el trabajador no se dio cuenta del detalle, se le escapó la metáfora. Como así mostraron las cámaras, el guardia se acercó a la obra para tirar despreocupadamente de los peces. Así, mientras sujetaba el cuadro del mar, tiró hasta poder desprender el pez, olerlo y pegarle un buen bocado. Dijo, qué realista el cuadro, si huele a pescado. Lo olía. Dice, pues lo va a probar. Si huele a pescado, sabrá a pescado. Cuando los organizadores se dieron cuenta del desaguisado, no podían imaginarse quién estaba detrás del acto de vandalismo. En su defensa, cuando le preguntaron el porqué de sus acciones, el hombre se limitó a encogerse de hombros y decir que había pasado una noche muy mala, durmiendo muy poquito y que no sabía lo que estaba haciendo cuando destrozó la obra de arte. Pues es que una chorrada así únicamente cabe, amigo segurata, solo en tu mente. Que es el título de este tema que estás escuchando, de los argentinos de Río Negro, Antenor. Esta formación acaba de publicar un álbum en vivo titulado Un Nuevo Poder, en el que se incluye este tema que daba nombre a su anterior trabajo de 2022. Solo en tu mente, Antenor. entrando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Vamos a por la segunda de, por la segunda de las pifarradas. Qué fregado. Va a comprar droga y se mete en un coche de la policía local de Zaragoza. Me encanta que los planes salgan bien. De lujo, de primera, de categoría, vamos. Que no iban mal encaminados. No, no, hombre. La policía tiene mucha droga, eso está claro. Claro, que te la venda ya. No sé quién tiene más drogas, ¿la policía o la droguería? Un despiste, o más bien la inexperiencia, hizo que una persona que se disponía a comprar drogaína acabase por meterse en un coche equivocado, el de una patrulla de la policía local de Zaragoza. Obviamente un coche de los camuflados, no era un Z con sus sirenas bueno, y todo el rollo. Bueno. Así es otra cosa. Que por cierto, los policías de todo también van camuflados y muchas veces llevan peores pintas que los delincuentes, ¿eh? Para camuflarse bien. Sucedió el domingo en el barrio del Arrabal y acabó con G.O.P. de 53 años detenido por un delito contra la salud pública. Pero ojo, que este no es el que se equivocó de coche. Se equivocó de coche el que le iba a comprar a él. El vehículo policial que estaba estacionado en la calle Matilde Sangüesa se encontraba sin identificar, lo que sin duda ayuda a la confusión. Claro. Era un coche. Solo puedes mirar si te fijas en la matrícula. No, pero me parece que los de la local ni siquiera llevan matrícula especial tampoco, esa. Me acuerdo una vez que se pararon delante de nuestro local al ensayo, se bajaron de un Ford Fiesta cutre al chichero y salieron los dos con la placa. Por cierto, salió una tía rona de 1,80 m de desde de ángulos. El sujeto entró en el interior del vehículo y al darse cuenta de que los ocupantes no eran quienes esperaba, se excusó y se marchó. Que me he equivocado. Hasta luego, Lucas. Lo ocurrido sorprendió a los agentes, que rápidamente entendieron que la conducta era cuando menos extraña, por lo que optaron por seguir sin perderle de vista. Cuidado que esté algún desaguisado que era este pájaro. Y así fue, se bajó del coche de la policía y se montó en otro coche que finalmente sí que era el que estaba esperando. Según fuentes policiales, ese automóvil circuló unos pocos metros hasta el cruce con Valle de Zuriza, donde volvió a bajarse para dirigirse a una persona que se encontraba en una esquina, el tal G.O.P. Que mira que se andan con cuidado. Quedan con el pavo, lo montan en un coche. Le dicen, te tienes que montar en un coche y ese coche le lleva a otro lado, se baja y entonces se lo encuentra. O sea, precauciones tomaba el tío, pero claro, con semejante de sustancia, aunque no se entera en qué coche se mete. Claro. Bueno, el camello en cuestión, un varón de 53 años al que los policías sorprendieron vendiéndole una pequeña cantidad de droga a su inesperado compañero de viaje y por lo que fue arrestado. El camello, obviamente. no se lo podía creer y se lamentaba de su mala fortuna. A lo que los agentes le contestaron, y esto lo hemos sabido nosotros por fuentes muy extraoficiales, le contestaron entre risas: esto no le pasa a nadie, excepto a ti. Excepto a ti, not even you. El pasado 24 de enero se publicó Proof Them Wrong, el segundo álbum de este cuarteto de rockeras serbias llamadas Jenner. Este Not Even You que ya estás escuchando es el sencillo más reciente extraído de ese nuevo trabajo, Jenner, cuarteto íntegro femenino. Yeah. asaltomataradiorock.com. Tocamientos en El Relleno. El momento de tocarse. Y hoy lo hacemos con esta balada, que es el último adelanto de Another Side of You, segundo álbum de estudio para los metal sinfónicos suizos, liderados por la voz de Fabien Henry y Lumi Shade. Un álbum que saldrá a la venta este mismo viernes. El tema en cuestión, Cloud Reader. Cloud Reader, lector de nubes, el hombre del tiempo, o la mujer del tiempo, meteoróloga. Toma traducción Terrasca. Tóquense a gusto, tóquense contentos. Y mientras, nos vamos despidiendo como banda San Pere Galanta, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Nuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote como hago cada día. Si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, comprando droga en una patrulla en la policía local o en un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa Ternascación a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más tendremos a los H's en entrevista. Se os quiere, agunes, monamures. Endless nights, all the fabulous stories.